Quiero olvidarme de tu cuerpo, pero te recuerdo y te siento. Siento que tu sombra anda jugando con mi mente. Dime qué le digo, qué hago. Hasta sin culpa dije te amo. No quisiera verte, pero aún no te he olvidado. Dame, dame, dame tranquilidad. No te quiero pensar, no te quiero soñar. Dame, dame, dame tranquilidad. De mí te quiero borrar. Mamacita. Soy un baby. Ay, ay, ay, ay. Qué bien se siente. Que aunque te mientes, yo sé que tú. Ay, ay, ay, ay. Piensas en mí. Nada al contra la corriente, bebé, no sé por qué te mientes. Si tú y yo nos amamos y no vivimos con la gente, no sé a quién engaño, no tenerte me hace daño. Y si me preguntas, no te miento que te extraño. Corre, escapa de esa relación y no lo pienses tanto, hazle caso a tu corazón. Escucha tus sentimientos que ellos tienen la razón. Tú tienes una pregunta, yo te tengo una contestación. Que bien se siente.